Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esto que se llama Arkham. El día de hoy tenemos una situación bien diferente y bien rara que forma parte de todo lo que comentamos y platicamos aquí en Arkham. Tenemos un invitado muy especial, por cierto, es una persona que conozco desde hace muchísimos años. Y es una persona que conoce bien su rubro y su profesión. El señor Cuauhtémoc, José Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, bueno, yo súper bien. Yo siempre estoy súper bien. Estoy muy contento y bien chido, Juan. Bueno. Aquí no es donde dices, estoy muy contento de tenerte en mi programa. No, porque realmente el contento deberías de ser tú. No, yo estoy contento en general, es normal, pero o sea, debes decir, estoy contento de que nos acompañes este día. Sí, efectivamente, es un invitado bastante especial. Porque aparte de ser una persona completa y absolutamente irreverente, es necio, y además viene argüendero, aparte de todo. No, eso no. Bueno, eso él dice, no sé, todavía necesito buscar en Google qué significa argüendero. Argüendero es argüendero. El rey de los argüendes. El rey de los argüendes. Ok, por ahora. Por ahora. Pero es el joven Potem. Fíjense que vamos a platicar un poquito acerca de una situación que si bien no tiene mucho que ver con la literatura, ni tiene que ver con los cómics, no sé si tenga que ver con manga. Está basado en un manga, estoy de acuerdo. Así es. Pero manga como tal o anime tampoco es. Sí, sí es, ambas. ¿Ah, sí? Así es. ¿Por qué? Bueno, es que haz de cuenta, él sale como una... No empieza como un juego de cartas, empieza como un manga. O sea, empieza un manga. En una publicación, como todos los mangas que son, o los mangas, o los cómics, o algunos, que empieza en una publicación y de ahí se hace famoso. Pero eso es desde el 96. El juego es desde 1996. Ok. Pero el juego como tal empieza aproximadamente como por el 2000-2001. Ajá. Como cartas de, ajá. O sea, en la versión del manga o del anime. Ahí es una persona que juega cartas, entonces las cartas se llevan a la realidad, ahora como es una impresión, lleva muchos años vigente. Sí, así es, el juego de cartas lo saca primero Konami, ¿no? Fue la empresa que empezó a sacar basado en el anime manga Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh, de hecho así se llama el juego, así se llama el manga, así se llama el anime. El juego de cartas de Yu-Gi-Oh. Juego de cartas coleccionables. Se llama TCG. Exactamente. Así es. Y empieza por ahí en el 2001, ¿no? No tengo bien la fecha, pero yo sé que sí es como del 2000-2001. Sí, porque no empieza aquí, empieza en Estados Unidos. Y se populariza mucho, ¿no? Hace un boom completo. Sí, a partir de un par de años después. De hecho, es que hay torneos internacionales, y se juega en todo el mundo, hay videos, hay todo tipo de, hay juegos, hay cosas coleccionables de todo tipo, figuras, piezas, cartas. Ok, exactamente, ¿en qué es basado el juego? ¿De qué trata el juego? Sin que nos expliques cómo se juega, ¿de qué trata? O sea, yo veo la caricatura de Yu-Gi-Oh. Ajá. ¿Y cómo lo transcribo a un juego de cartas? Bueno, es que haz de cuenta, el juego más viejo, hasta donde sé, creo que es Magic, ¿no? Así es. Eran juegos muy populares. Yo creo que están basados en Magic. Hay muchos más. Sí, tiene algunas similitudes. Sí, de hecho. Nada más que varía. El hecho es que lo llevan a la realidad conforme... Bueno, obviamente en la serie, en el anime, está muy... O sea, como imágenes, muchas cartas, cosas que no existen. Hay hasta la fecha cartas que no existen, que salen en el anime o en el manga, que no existen hasta la fecha, pero las han estado sacando, pero con una cierta limitación para el juego. Pero es como, no puedo decir que es como jugar ajedrez o como jugar damas chinas o como jugar algún otro juego de mesa, pero termina siendo un juego de mesa de azar. Porque juegas con un mazo, con una variación de cartas, y las cuales pues ocupas para hacer combos, combinaciones, para hacer jugadas, entonces, pero ha ido evolucionando mucho. O sea, si tú ves un juego del 2004, no es nada comparado con ahora, entonces hay muchas cartas. O sea, ha ido avanzando, sí. O sea, no son las mismas cartas. No, sí, algunas son las mismas, pero algunas hay hasta tres o cuatro impresiones de la misma conforme han pasado los años, o hay algunas que han cambiado el estilo de juego. Por ejemplo, en unos meses cambia el formato de juego, se llama Master Rules, pero cambia completamente la forma de jugar. Sí. Pero sigue siendo la esencia del juego, pues como te jugabas al principio. Ok. Es Duelo de Monstruos. No, el Duelo de Monstruos es otro, pero este es así como tal, se llama Yu-Gi-Oh! No, sí, pero está como basado en... Ah, sí, sí, sí. Entonces es la misma dinámica. Sí, ¿no? Sí, sí. Tú tienes ciertos personajes en tu mazo, ajá, que le llaman deck. Es un deck, sí. Un deck, ¿no? Y de ahí vas jugando tú al contrario, ¿no? Sí, con otro. O sea, el punto es que en común, todos los juegos ganar, pero aquí tienes que bajarle 8000 puntos de vida al contrincante. Para ganar, ya sea pegándole, haciéndole daño con una carta. O sea, las cartas todas tienen un porqué en el juego. O sea, si ya hay monstruos, magias y trampas. Ok, monstruos, magias y trampas. Ya cada monstruo hay una variación. Cada trampas hay variación de trampas y magias hay variación. O sea, en tipos de... Ajá. Entonces, digamos que cada monstruo que tú tienes, cada personaje, digamos, que no sé si sea monstruo realmente, sí. Cada personaje que tú tienes es un personaje tuyo que puedes ocupar. Sí. ¿Sí o no? Ok. Y lo vas a combinar con magia. Con magia. Con trampas. O con trampas. Ajá. Para derrotar al oponente. Ajá. Ok. Lo que yo estoy entendiendo es que barajeas. Sí. Porque dices que es un juego de azar. Sí, claro. Entonces me imagino que barajeas. Con un poco de esto. Bueno, es que mira. Es que vas sacando. Es estrategia hasta cierto punto. No es más dinero que estrategia. O sea, las cartas más caras son las que mejor funcionan. Ok. Sí, porque es interesante también. O sea, hay cartas baratas y hay cartas que se elevan mucho el precio. Porque son de juego. Y hay otras que esas son mucho más caras, que esas son por colección. Una carta que salió hace 15 años no tiene el mismo valor que una que salió hace 3 días. Claramente. Sí, se van aumentando. Sí, sí, sí, hay cartas que exponen. Como los cómics. Sí, sí, sí, sí, como los cómics, como las tarjetas de béisbol, las de americano. Ajá, sí, sí, claro. Así, así, exactamente igual. O sea, exactamente lo mismo. Han pasado tantos años que la gente no se dio cuenta y hace unos años que empezaron a coleccionar, que de la nada empezaron a salir muchos coleccionistas. Ellos se dicen coleccionistas. Uh-huh. O sea, un coleccionista no empieza a coleccionar hace 3 días, hace un año, hace dos, hace no, tres. No, tiene mucho tiempo. Tiene mucho más. Entonces hay muchos pseudo coleccionistas ahora que no son coleccionistas, solo están comprando cartas para después venderlas más caras. Es lo que yo creo. Pero yo lo he visto muchos, o sea, muchos. No, es que yo colecciono, no, hace cuánto, no. Pues hace 4 días me entró la cosquillita, ¿no? Dije, sí, no, claro. Seguro tienes en tu colección cosas de hace 20 años, ¿no? Claro. Claro, sí, claro, claro. Sí, claro, no, yo no creo, o sea, yo sí creo en gente que colecciona. Pero ahora ya todo el mundo colecciona de todo. O sea, ya te encuentras un muñequito en la calle y... El resto de que es colección. Ajá, el resto de que es colección. O sea, no son tus pinturas de Van Gogh que tienes allá abajo de tu cama. No, no, sí, son, sí, claro. No, eso no es colección, eso no. No, ni Monets, ni nada de eso. Ni Monets. Eso es, hace 4 días se te ocurrió comprar cartitas de Yu-Gi-Oh! Y ya eres un coleccionista. ¿Cuál es la carta más cara que tú conoces? Mira, te voy a platicar una historia muy triste. No, no que tengas. No, te voy a platicar una historia muy triste. ¿Por qué? Porque hay una carta que se llama Cyberstain, que es la carta más cara que yo conozco. ¿Qué es Cyberstain? Cyberstain es una carta de un torneo de hace muchos años que se dio en una versión ultra. Ahorita ya se imprimió de varias formas, en varias rarezas, pero ya son reimpresiones. La primera se dio en un torneo, en un mundial. Y resulta que un día yo estaba... Bueno, yo tuve unos malos... Estuve por unos malos tiempos en mi negocio, entonces no tenía dinero. Y llegó un tipo y me dijo, oye, ¿no quieres comprar esto? Entonces yo lo veo y es un Cyberstain. Y de repente lo veo y digo, no, sí, ¿cuánto quieres? El tipo quería una cantidad totalmente torpe, o sea, no era ni el 20% de lo que costaba la carta. Y le dije, no, mira, es cierto, no te la puedo comprar. Pero dame chance, te las doy mañana. El tipo me dijo, no, es que tengo que venderla. Y se fue. Ok. Y esa es la historia triste, porque no la pude comprar. Ah, ¿nunca la tuviste? No, la tuve en mis manos, pero no la pude comprar. Y ahorita vale, no sé si vale arriba de 30 o 40 mil pesos. ¿Cómo que es? Sí, pues no la pude comprar en ese momento. ¿Qué hacía? ni vendiendo un riñón en ese momento. No me daba tiempo ni de sacármelo, ni de ponerlo en la mesa, ni exhibirlo, ni venderlo. Le dije, al otro día te los tengo. Digo, a ver, ¿pudiste haber vendido, lo pudiste haber pagado con cuerpo? Sé que bueno, lo regalas. No, no lo regalo. Cada no. semana hubieras podido pagar en ese bueno, momento. Mira, si, al menos si alguien dijera, bueno, te lo regalo y ahí están. Pero no, tampoco es como que... Como que sea fácil. Sí, claro. Sí, no, 40 mil pesos vale la pena. O más. ¿Qué es lo que hace esa carta? Que es de un torneo, que solo hay una impresión de ella y que tiene muchos años que salió. Eso es lo que hace raro. ¿Pero en el juego qué hace? ¿Nada? Ahorita ya nada. Ahorita está... Pues antes estaba prohibida, pero ahorita ya... Pues no. ¿Hay cartas prohibidas? Sí, claro. ¿Por qué se prohíben las cartas? Porque es muy excesivo. En un torneo puede que gane en un formato y no hay otra forma de controlarlo que quitándola del juego. A veces pasan muchos años y las vuelven a regresar. Sí, porque ya... En Super Stadium estuvo baneado muchos años y ahorita lo regresaron hace uno o dos, creo. Ok. Y es jugable, pero la gente ya no lo usa porque es... Pues, bueno, no. Ok. ¿Qué es lo que llama la atención del juego? Yo he visto que mucha gente juega. Como las drogas, pues adictivo. Sí, ¿pero por qué? Pues mira, es que te digo que aparte de que es de suerte... de estrategia y suerte, pues tú puedes llegar a comprar una cajita que te cuesta 1,000, 1,500, 2,000. Qué fácil, ¿no? No, bueno, pues es que hay gente que llega ahí. Por eso dicen que el Yu-Gi-Oh! No es un juego para niños. Uh-huh. Diseñado para niños, pero es un juego. O sea, el juego es carísimo. O sea, es muy caro. Sí, es caro. Es caro. Entonces llegas, compras una caja, la abres tus sobrecitos y si tienes muy buena suerte, te puede salir la carta del momento. Que puede llegar a costar lo que te costó tu caja, o 1,000 o 800 y todo. Entonces, pues ya le hiciste, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde te digo, o sea, puede que tengas mucha suerte y salgan dos de la misma en una caja y digas, oh, por Dios, ya, yo lo voy a empezar a jugar, o ahora voy a empezar a vender. Claro. O como yo les digo, ¿no? Los nuevos microempresarios que están arreglando sus carpetas en la Friki Plaza, ahí, así, digo, no, pues, buenos días, microempresarios. ¿Qué es la Friki Plaza? Friki Plaza es la, bueno, es la... El cúmulo de frikis en un solo lugar, pero venden cartas de Yu-Gi-Oh!, venden anime, gachapones, venden todo lo relacionado con los japones. Friki, bueno, pues es como... No tengo bien el término, pero yo más bien creo que es como alguien que está muy metido. Ajá, sí, como que muy metido en un rollo de algún tipo, porque puede ser friki de muchas cosas. Pero creo que el término friki no es ese como tal, pero aquí le ponemos otro. Ajá, como claro. Como un ñoño que vende cartas, ¿no? Es lo que va a decir. Sí, como un ñoño que vende cartas. Claro. Oye, o de cómics, ¿no? O de cómics. Porque también empecé, o sea, realmente yo no empecé jugando Yu-Gi-Oh! Yo empecé coleccionando tarjetas de cómics, sí. Particularmente de Marvel. El señor es Marvelita, siempre ha sido. Sí, más que DC no ha sido mi... No, su fuerte. Sí, no, no lo es. Ahora ya. Entonces, es muy emotivo. Sí, porque ya se explotó. O sea, sí me sigue gustando, pero otra cosa de las películas, ha cambiado mucho la... Hay veces que gente me pregunta, oye, ¿qué onda con Marvel? Y yo, no, ese tema no lo toques porque ha cambiado tanto que no tengo ni idea de qué es lo que está pasando. Y lo dejé hace muchos años, entonces, no sé. No sé si, por ejemplo, en cómics, cómo vaya, o sea, si realmente sea lo mismo que en pantalla, no. Están basados, pero no es lo mismo. Sí, ¿no? Oye, entonces, es muy adictivo el juego. Es que es adictivo porque, te digo... De la nada puedes hacerte de un deck. Mira, es que últimas han estado imprimiendo muchas cosas que en su tiempo fueron muy caras y ahorita ya son jugables, siguen siendo jugables y no pierden el valor, pero pierden, o sea, como que ya es más para cualquier persona pueda jugar, cualquier economía pueda jugar. Ah, ok, o sea, totalmente, o sea, mira, la suena contradictoria. Es muy accesible ya. No lo es tanto, porque al final de cuentas sale una expansión nueva cada 2 o 3 meses. Salen cartas nuevas que obviamente no hay en el mercado, se cotizan alto, las necesitas para jugar y obviamente no las tienes. Entonces, entonces eso pasa cada 2 o 3 meses. Y hay torneos, por ejemplo, ahorita hay en cerca, torneos grandes, hay uno que se llama UDS y va a ser en Colombia. Y ahí va a haber otro. No, Colombia no. ¿Por qué? Porque es yo no juego. Como tal. O sea, sí me gusta ese jugar, pero tengo muy, muy mala suerte. O sea, de verdad, a la gente que me conoce, siempre se los digo. Y todos me dicen, no, es que no puedes creer que eso te vaya a pasar. Y realmente a lo mejor juegas muy mal. Mira, no puede ser que después de tantos años, neta, no sepa jugar. O sea, sí sé jugar, pero no sé hacer las cosas, hacer las jugadas. No soy el pro player, pero sí sé jugar. ¿Cuántos años llevas dedicándote a Yugi? En la tienda tengo, con mi tienda tengo 12 años. ¿12 años? Ajá. Okay. Y desde que colecciono, yo creo que más. ¿Has visto un incremento? Fíjate, yo soy coleccionista. Yo sí soy coleccionista. O sea, si tú sí coleccionas. Sí, claro, hace 12 años. Hace 12 años, no manches. Hasta muy de colecciones. ¿Has visto un incremento en la población de jugadores de Yu-Gi-Oh? Claro, claro. O sea, de como era antes. De hecho, sí, no, simplemente en la plaza donde yo estoy, que es Plaza Atenas, solamente ahí debe haber unas 40 tiendas o más, solo de Yu-Gi-Oh, solo de Yu-Gi-Oh. Ay, ¿cómo crees? No, sí, es sí, sí. Entiendo, Bill. Friki Plaza tiene 200 locales, creo. Mm-hmm. 200 o 250 locales en toda la plaza. No tengo bien el dato. Yo estuve un tiempo en Friki Plaza, tenía un local, pero lo dejé. Era demasiado friki para la Friki Plaza. No, sí, bueno, era muy probable, sí, soy muy friki, o sea. Pero, la cosa es que de los 250 o 300 locales que están en Friki Plaza, sí, yo creo que unos 100 o 120 han de ser de Yu-Gi-Oh. ¿Cómo crees? Sí. Y no, ahora, y no la gente se ha mantenido. O sea, ¿tú tienes clientes desde hace 12 años o se han ido cambiando? Pocos clientes. Tengo más amigos que clientes de hace 12 años. ¿Pero siguen jugando? Algunos ya no. Algunos ya no. Okay. No, fíjate, me ha tocado la buena suerte de que clientes que tengo de hace 10 o 12 años llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué onda? Yo te conozco desde hace mucho, sé que eres una persona, pues bueno, confiable en cuanto a que no te pasas de lanza con comprar barato, sí, y todo eso. Eso me consta. Entonces, me han llegado a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, tengo esto ahí tirado, no sé cuánto valga, échame la mano, ¿no? Y ya. Ya he llegado, o sea, me han llegado a decir, oye, ¿sabes qué? Vivo en tal lado, ahora, voy, reviso todo. No, sí, hay un tipo que sí, tenía que ir a las Lomas a recoger, voy. He tenido que ir hasta Atizapán, que a mí me queda lejos. Uh-huh. Y entonces me dicen, no, ¿sabes qué? Ven, voy, reviso. O sea, es como de, voy a comprar a tu casa sin compromiso. O sea, de comprarte, yo voy, me gasto, no sé, gasolina, transporte, lo que sea, tiempo. Voy y reviso. Si no me vendes, no pasa nada. No, solo era una opción de compra. Claro, claro. Okay. Ajá, entonces sí, porque no te puedo forzar a que vendas tus cosas. O sea, puedo venir, por ejemplo, y te decir, oye, enséñame tu cole. Y decirte, oye, pues si la ocupas, no, véndemela. Claro, claro. No te puedo forzar a decirte, a ver, si a mí me dice, ah, está padre, ¿no? Sí, sí, después obvio. Que me digas, oye, la vendes y tú no. Ándale, no te puedo obligar. Pero te puedo llegar a un buen precio y decirte, sí, claro, tanto, sí, necesito, sí, pues dámelos, es dinero, ¿no? Claro. Siempre y cuando tú sepas que te conviene. Sí. Eso es lo que siempre he hecho. Digo, eso es lo que me ha dado la ventaja hasta ahora de no pasarme de lanza y de tener clientes que siguen buscándome. Entonces voy, reviso y le digo, ¿sabes qué? Tienes como 10 mil pesos ahí. No, pues yo le iba a dar por 3 mil, ¿no? Por 1,000. Y le digo, no, es que se ha incrementado por eso, por el otro. Y ya llegamos a un buen arreglo. Sí, y ya me lo traigo, ya lo vendo. Y sí hay gente que conoció, hay gente que ya no se dedica. De hecho, hace un poco menos de un año, un amigo fue y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a estudiar a Estados Unidos. Necesito juntar para mi boleto o algo así. Te vendo mis cosas. Ah, vale. Igual llegó a la plaza, revisamos las cosas y le dije, mira, yo te puedo ofrecer tanto, sé que cuesta tanto y has visto que sale en X cantidad, yo te puedo dar tanto. No, sí está bien, es que la verdad no tenía ni idea de cuánto costaba. Claro, claro. Me pidió un poco más, claro, porque es lo normal, ¿no? O sea, digo, somos mexicanos, estamos acostumbrados al regateo, a la oferta-demanda en la plaza. Sí, no la ruede, no. A la oferta-demanda en mostrador, o sea, no somos Estados Unidos, no somos... Europa. Ajá. Y no llegamos a la tienda y le decimos, oiga, deme un kilo de azúcar y te dan un kilo de azúcar y te lo llevas. No, aquí, oye, pero es que es porque está tan caro. Sí, claro. Entonces, haces ahí la maniobra. Ajá, sí, entonces ya hicimos el negocio. Claro, y pues ya. Entonces ya, bueno, vendí algunas cosas y eso así. Así me la voy llevando con, o sea, y cuando tengo clientes que ya son de hace muchos años, realmente sí les dejó un mejor precio. Oye, consígueme esto. Entonces ahí ando consiguiendo. Hay cosas que son muy caras ahora. Y hay cosas que obviamente no puedo conseguir. Claro. Y hay cosas que sí tengo que ir a otros lados a buscar. De hecho, frecuente es algo de Distrito Estado, que es mi localidad. Chica. a por ejemplo, hay regionales, nacionales, que son en otros estados. El juego es a nivel mundial. Sí. O sea, si yo voy a Rumanía, encuentro gente. Bueno, yo creo que sí encontrarías en Rumanía. Pero, o sea, yo... Pues sí, yo o sea, creo. Sí, porque las principales capitales entiendo, ¿no? O sea, Estados Unidos, España, Argentina, me imagino que sí. Ahorita mencionaste que el próximo torneo es en Colombia. En Colombia, se debe de haber jugado. Y el siguiente es en Río. No me acuerdo si es Río o San Pablo. ¿San Pablo? San Pablo de Brasil. San Pablo. O sea, también en Brasil hay jugadores. Mira, no lo sé bien. O sea, con certeza no, porque no he ido. Ah, bueno, ok, claro. Tú no lo has visto, sí, ¿no? Ah, todavía. Que debe haber ahí, no, este, jugadores, eso a sí, nivel mundial, ¿no? Sí, de hecho he ido a España, por eso... Las cartas España. Vienen en inglés, ¿no hay versiones en español? Sí, hay en varias versiones, hay inglés, español, que nosotros podemos jugar inglés, español, francés, alemán, italiano y portugués. ¿Y las cartas existen en español se duplican aquí en México? No. Yo tengo entendido que todo se hace en Bélgica. Porque las cajas cuando llegan dicen Bélgica. Solo por eso. Una caja belga. Sí, una caja muy belga. Siempre, sí, que tú recibes. Que está, no, que sí, yo administro y te digo, ahí está su caja belga y ya usted haga lo que quiera. Ah, perfecto. Sí. Bueno, vale, en Bélgica. Sí, claro. Entonces, todo se hace en Bélgica y de ahí creo se distribuye. Sí, ajá, sí, de ahí se distribuye. Entonces, pero también, de ahí vienen en varios idiomas. Y no sé, pero hasta este punto también hay en japonés, coreano. Claro, debe de ser. Japonés coreano es donde nació esta. Sí, japonés, coreano y creo que ahí debe haber otro. Sí, pero no tiene que ser japonés, coreano, etc. Sí, pero esas nosotros no las podemos jugar. ¿Por qué? Porque es otro formato, se llama OCG. Ajá. Entonces, no, nosotros no podemos. Aparte van adelantados, ellos tienen una o dos expansiones adelante. Se tienen cartas que nosotros no tenemos. Igual nosotros también tenemos algunas cartas que ellos no pueden jugar. Así. Entonces, cuando es el mundial, hay una lista particular para poder jugar el mundial. Donde solo se pueden unas. ¿Y cartas. Dónde es usualmente dónde es el mundial? Sí, varios también en la países. Sí. Sí, también varios países. Donde sé que ha estado es en Japón, tal cual. ¿Cómo en sí? Las Vegas, en Rimini, en Italia. En Reino Unido. ¿Y aquí en México no se hace o qué? No, sí también. Bueno, aquí se hacen los GCS. ¿Los GCS? Ajá, entonces aquí es otro tipo. Pero no, que yo sepa, nunca, o no sé si vaya a haber algún mundial en México, no creo, ¿eh? Pero aquí sí se hace ese hecho de continental. O sea, el continental para nosotros solo incluye México, es Panamá y algunos países de Sudamérica. Sudamérica. Centroamérica. Nosotros somos Centroamérica. Sí, por eso, pero hacia abajo es Sudamérica. No, Centroamérica es un pedacito hasta adelante. No sé si Ecuador también, no sé hasta dónde. Y de ahí es Sudamérica, que también corresponde. No manches, o sea que zona, sí la Estados Unidos como... también, Canadá, Estados Unidos, que son uno solo, pues también, para tal, pero sí Se mueve mucho dinero dentro de la industria del Tinder. Mira, sí, yo tengo una teoría acerca de esto, o sea, acerca de que... Mira, somos México, un país con mucho potencial, muchísimo potencial. Vale, largo. Desperdiciado, por eso. Pues pero sí. Somos mucho potencial porque somos millones de habitantes. Claro. Por eso. No por el hecho de que seamos una pinche pistola. Somos solo potencial para algo. Para algo que tenga que ver con mucha gente. ¿Y claro. Sabes qué es lo que hace la gente en México? Comprar. ¿Y sabes dónde necesita comprar? Donde pueda. Y donde se pueda, y México es un potencial para comercio. Claro, claro. Pero el problema es que hay mucho vendedor ambulante por ahí. O sea, aquí hay comercio. Sales de tu casa y solo en tu calle debe haber dos tiendas. Claro, sí, de abarrotes. Y sales a la avenida y está aquel que vende playeras, aquel que vende... Y que vende, que hay la panadería, que si no está los nuevos Chedraguis y esas cosas. Y que si las demás cosas. Y... Siempre hay un tipo que va caminando vendiendo golosinas y cacahuates y cosas, y el de los chicharrones, y que ya te encuentras uno de taquitos. Entonces, no hay un solo punto en México donde no haya comercio. Claro, sí, estoy bien. Esto es parte de eso. Pues sí, yo creo que somos como un 5% a nivel nacional de lo que es una comunidad. O sea, claro, somos un 5% de la población total que jugamos Yu-Gi-Oh. Entonces, ahora imagínate 5% a nivel nacional, pues es un chingo de gente. Sí, muchísimo. Yo no creo que sea el hecho de que, puta madre, somos un chingo, o sea, güey. No, somos solo somos compradores y vendedores. Exacto. Estamos en una plaza para comprar y vender. La gente dice, oh, es que yo soy el mejor vendedor de todos. Yo no sé si yo lo sea, no lo creo, pero hay mucha gente que sí lo hace. Y dices, bueno, pues, está bien, ¿no? Qué bueno, yo digo, está bien, sí, dale. Pero hay mucha gente que dice, no, es que no. Sí, no. Voy a hacer unas pequeñas acotaciones para la gente que nos ve en otros lados. Una tienda de abarrotes es una tiendita en la esquina donde compras enlatados o víveres enlatados. Esos son abarrotes, ¿no? Que los frijoles, que los chiles agarran la onda, todo ese tipo de la, enlatados. Lo bueno es que nos los ven en otros lados, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí. Que saludos a San Buenaventura, ¿no? Sí, saludos. Buenos días, América. Buenas tardes. Me cansa. Entonces, esa es una tienda de abarrotes. Y aquí se da mucho, como decía Cuau, que hay vendedores en la calle que venden lo que aquí, comercio informal, que venden algo que aquí le llamamos botana, que son cacahuates con chile, chicharrones de harina. No, hasta frutas. Frutas. Infinidad. Aquí en México nada más no se vende caca en bolsa porque... Y con sí moño. Se vende. Sí, como se llama composta, ¿no? Composta. Sí, pero ya está tratada, ¿no? Bueno, ya está tratada. Digo, pero que realmente llegues y hagas... Ah, no, como la youtuber esta, ¿no? Que se mojaba su trasero y no sé dónde y lo envasaba, lo tapaba y lo vendía. Y lo vendía. No sé cuántos miles, ¿no? Y es aquí, eso, o sea... Yo creo que un día seré tan famoso, o espero ser tan famoso, que haga por una bolsa y la venda. Sí, cuando seas... Te avientes a hacer este día porno, seguramente. No, este día porno no creo que sea. Ya te dije, soy muy pudoroso para el porno. Ya tuvimos una plática previa de esto. Que no se me da. Además, no soy la persona para hacer porno. Mírenme, no soy la persona para hacer porno. No, uy, no te imaginas. He visto todo tipo de porno. No sé. Digo, no me siento tan porno. O esa es la cosa. Efectivamente. Digamos que este es un programa para niños. Niños, no hagan caso a este tipo de gente. Sí, la verdad. Pasa en su lado, ¿no? Llega un momento en el que sí se cruzan. Es que, ¿sabes qué? A mí se me hace interesante. Yo he ido a la plaza. Te pido que me cuando haya algún problema en la plaza. Para ir a checar y hacer un videito. Un videito, exacto. Digo, hace unos días fue un torneo. Digo, fue express, pero fue gratis. Entonces, había mucha gente. Entonces, sí, hubiera sido una buena oportunidad. Va a haber más. El otro mes estoy seguro de que va a haber otro. Digo, a lo mejor lo publicitamos aquí ya ves. Va a haber torneo gratuito cada mes. Mandas un mensaje y yo lo publico. Ok, sí, cada mes va a haber. Ah, perfecto. Las Atenas. Plaza Atenas. Entonces, ¿dónde está Plaza Atenas? Plaza Atenas, Eje Central, Lázaro Cárdenas, número 10. Uh-huh. Y Colonia Centro. Colonia Centro. Al lado de la Torre Latino. ¿No? A la Torre Latino, sí, llegas por Metro Hidalgo. No, Metro Bellas Artes. Bellas Artes. San Juan de Letrán. Búsquenme en Google Maps, estoy como... Urra Mink, esa es mi empresa, bueno, mi negocio, pero no sé, nunca lo he hecho como tal, solamente, o búsquenme a mí en redes sociales, al rato las pondrán. Así es, que las vamos a poner para que ustedes vean qué rollo con el pollo. Es que se me hace interesante, te voy a decir por qué, porque yo creo que fue un gabón, mucho más que los cómics, quiero pensar, el juego de Yu-Gi-Oh, o sea, vamos a ponerlo así, bueno, o sea, en 99 no había nada. En el 2000 ya había gente jugando. Yo creo que 2001, pero sí ya había gente jugando. O sea, ya había gente buscando, ya había gente. Es que hace cuenta, llega aquí como parte del anime. Uh-huh. Y viene como parte de ello. Claro. Los mangas llegan igual, entonces. Aparte de la gente empieza a conocer. Y se dio a conocer porque la pusieron en Canal 5. Sí, claro. Y aparte salió en Nickelodeon, sí. Entonces ahí aparte fue un boom. Hace un año, no me acuerdo si fue hace un año o hace dos, pues lo pusieron en Netflix. En Netflix, boom. Empezaron se nota un poco en las ventas, porque vienen muchos niños pequeños y empiezan yo tenía como unos 10 clientecitos así, digo clientecitos porque eran niñitos de 8 o 10 años, que llegaban y oye, es que vengo a buscar cartas de Yu-Gi-Oh! Vengo a buscar el mago oscuro, vengo a buscar lo que salió en la tele. O sea, lo que había salido en la tele, el niño lo estaba buscando. Claro, es que es... A mí me da mucha ternura a los niños cuando vienen así. Tú dices, güey, qué chingón, ¿no? Es que claro, sí. Hay algo de esto en un niño pequeño que al rato va a ser un posible cliente. Potencial cliente que compre muy caro. No, en lugar de que estés diciendo que estos chavitos no se vayan a las drogas, mejor... No, es que... El cliente primero. Hay unos memes que sale unos niñitos jugando en el piso y las que dicen, prefiero... Que jueguen cartas a que se estén drogando, ¿no? Claro. Obvio. O sea, hay tipos de drogas, ¿no? El yugi es una de ellas. Claro. Entonces llegan los niñitos y prácticamente un niño no tiene filtros. Entonces llega y la tienda no es tan grande, pero sí es espaciosa. Entonces llegaba el niñito, oye, es que mira lo que tienes más cartas. Y el niñito se metía y su papá así de, no te metas a la tienda. Y el niñito así ya casi estaba dentro de la tienda, ¿no? Sí. Ya casi estaba en el cofre mágico y todo. Y yo le decía al señor, no se preocupe, le digo, usted lo está cuidando acá afuera, deje lo que expulgue lo que él quiera. Y entonces empieza a revisar, y esta sí me gusta, y esta, y esta, y esta. Y luego los papás así como preocupados de, no voy a doblar alguna, esa es la máscara del mundo. Le digo, no, mire, las máscaras no las tengo aquí. No, sí, las tengo ahí, pero no al alcance del niño, ¿no? O sí, ¿no? Digo, en una de esas se la das al niño, mira, dobla la hijo y sí, que todo la pague. Sí, claro, y la tiene que pagar fuerza, ¿no? Sí, claro. No, entonces yo los dejo que ahí empiecen a revisar, vean, todo. Y no se llevan una cantidad muy grande. No sé, no se llevan ni lo que vale un videojuego. Claro. No se llevan, no sé, ni lo que vale la cena en la noche, ¿no? Claro. Y ya les digo, llévatelas. Y aparte les regalo unas cosas. Y a mí me da como los niños con esas ganitas como de jugar. A lo mejor no, nada más están viendo y pero vuelven a regresar. Y tengo varios clientes que van y regresan. Y les da la comodidad de entrar y decir, ay, mira, es que me dejan entrar y estoy viendo. Y casi casi le avientas cartas en el piso y ya es angelito. Sí, ¿verdad? Sí, parece, sí, claro, así. Claro. Entonces está padre ese tipo de experiencias, pero... Sí, por eso dices que es más gente adulta. Fíjate, sí. En los cómics pasa algo similar. Bueno, adulto como característica física, ¿no? Sí, claro, sí. A ver, estamos de acuerdo. Sí, hay gente grande. Los cómics pasa lo mismo. Tú vas a una convención, o ibas a una convención, ahora es completo. Pero vas a una convención. Y no había casi niños, era gente adulta la que asistía. Claro, no, pues yo empecé a coleccionar cartas como a los 14 o 15. No manches, en ese tiempo ni cartas existían. No le hagan caso. O sea, él coleccionaba estampitas de esas para el correo. No, mucho mejor. Eso era lo que coleccionaba el señor. No, sí tengo. Las de correo son caras, ¿eh? No, las de Mimi Pingüín, ¿cuánto valen? Las de Mimi Pingüín. ¿En serio? No, sí, por eso. Ahí está. Sí, no. Cartas no existían todavía. Todavía no se inventaban. ¿Las de Yu-Gi-Oh no? ¿Las de Yu-Gi-Oh no? Pero claro, había Marvel, yo coleccionaba. Sí, sí, tengo unas colecciones de como del 90, no, del 89. Todavía conservo esa parte. Pues cuando tú tenías 14 no existían. No, claro. Si son del 89, tú teniendo 14 años no existían. A ver, espérame, no nací hace 48 años, no nací hace 70 años, no soy tan viejo, no lo soy. ¿Cómo te dicen en la plaza? En la plaza me dicen de mil formas. Así es. ¿Cómo te dicen en la plaza? Me dicen tío, me dicen el señor de las cartitas. Ah, el señor de las cartitas, claro, sí. Ajá, bueno, claro, todos pueden ser el señor de las cartitas, ¿no? De las cartitas. Nos reíamos mucho de Cuauhtémoc porque tiene su local de tarjetas. Y así como lo ven, no era antes, él era un poco más grande, más joven, Cuauhtémoc. O sea, ¿te refieres a gordo? Estaba más gordo. Sí, entonces, gordo. Decíamos que era el vendedor de cómics de los Simpsons. Ajá, sí, sí. No, es que no nada más eso. Mira, miren mi playera de hoy y, por ejemplo, creo que el tipo viste de rosa, ¿no? El de los Simpsons. Ajá, no, creo que sí. Creo que azul, sí. Y una bermuda. ¿Eh? Azul, creo, ¿no? No, no sé, no me acuerdo. No sé, pero muy parecido. Y antes tenía el cabello largo. Largo y se hacía su colita. Y mi colita así, igualito que el tipo. Igualito que el tipo. Muy bien, mi compa. Sí, pero el tipo está pelón, yo no. Todavía no. Todavía no. Ese es un excelente comentario. Todavía. Bueno, uso pues, gorra, pero la dejé ahí. Según yo, era una entrevista sana, pero... Sí, pero nada, ¿qué somos? Te digo que han venido muchos invitados. Qué bueno. La realidad es que hemos tenido mucho... Hay que agradecerle a Kazuki Takahashi. Kazuki Takahashi. No sé, la verdad, puedes voltear las cartas, ahí está su nombre. Ah, sí, bien, sí, bien. En la orillita, en la parte de abajo, ahí viene. Ah, ¿sí? Ahí está su nombre, sí, en todas. Abajo, ahí dice su nombre. Sí, Kazuki Takahashi, que es el que hizo Yu-Gi-Oh! Han salido también otros tipos de juegos, ya en algún momento tocaremos el tema. Como bien dices, Magic es un juego milenario de la gente. Que, y carísimo. Y carísimo de la gente. Yo fui a España hace unos años y tengo entendido que hay una carta que se llama el Black Lotus. Uh-huh. Sí, carísimo de París. Sí. Más bien esa vez estaba en España. Y mi amigo tenía, fui a ver a un amigo, también juega Yugis, lo conozco, saludos, Tito. Tito chiquitito. Sí, de hecho es una personita así. Y entonces fui y fuimos a una, a un, digamos, pasando. No me acuerdo qué iba a comprar, no sé si cigarros o algo así, me iba a escapar. Entonces pasé y me llamó la atención porque en la vitrina de una tienda de tabaco tenían un Black Lotus. Un Black Lotus, ahí hay otras dos carros que vienen junto con el Lotus, no las recuerdo, y estaban ahí las tres. Entonces le dije, oye amigo, ¿me prestas tu carro? Dice, ¿qué vas a hacer con él? ¿Estás asegurado? Sí. Ah, bueno, ¿qué vas a hacer con él? Pues voy a ir a chocar ese lugar, porque estaba dentro de una vitrina con una reja de metal. Iba a chocar su carro, iba a estrellarlo, pum, iba a sacar el Lotus, lo iba a vender, y yo con eso iba a pagar su carro, y iba a hacerla en el mercado negro. Entonces dije, bueno, ahí podemos hacerla, pero no quiso. No, sí, conociéndote si lo haces. Pero vi un Black Lotus, o sea, ya lo he visto, o sea, no nada más es de, oh, por Dios santo, no. Sí, son carros muy caros, junto con mitos y leyendas. Mitos, no es, se ha vuelto caro porque ya te digo, y ahora ya todos coleccionan. Y yo en su tiempo compré varias de mitos y leyendas y tenía una que ando buscando por si la tienen, me avisen. A veces hacemos un programa por ahí. Es que era un Zapata y que era un Porfirio de mitos y leyendas. Si alguien las consigue, por favor. Por favor. A mis redes sociales. Ah, sí, para que se comuniquen con el joven Cuauhtémoc. Un saludo para Alex, a ver si hacemos un programa de mitos y leyendas, porque lo consigo jugando mitos y leyendas. Y el Magic sí es una... Es una milenaria de juego, sí, ¿no? Sí. El Magic sí, según ese sistema de datos, es del 89. No, es del 89, sí. Nace a raíz de todos esos juegos de rol, porque fíjate que se me hace más un juego de rol. ¿En Yugi y Magic? Sí, como un juego de rol muy compacto. Ajá, lo que es Magic, mitos y leyendas, todo ese tipo de juegos, nace a partir de Calabozos y Dragones, que fue el primero de todos. Pues de hecho, los principales de la serie es un dragón y un mago. Un mago, sí, ¿cómo es? Sí. A ver si luego vemos eso de los juegos de rol que me han estado pidiendo. Vamos a contestar unas preguntitas, son poquitas las que tengo para el día de hoy, posteriormente ya vamos a tener más. Ernesto Morales, hola, felicidades por ser acá, muchas gracias. Me gusta y he aprendido varias cosas. Quisiera saber si existen premios para lo mejor del cómic. Sí, sí existen, tipo los Oscars, y los dan cada año en la Comic Con de San Diego. Es el premio Will Eisner. Will Eisner es el creador del personaje de The Spirit. Y el premio se dio después de que desaparecieron los premios Kirby. Creo que se dieron 2 años los premios Kirby. Y será en la Comic Con de San Diego. Vamos a intentar ahora dar las un notas. Pase. Un pase a la Comic Con. Una pasaje a la Comic Con. A ver si nos queda entrar. Si te vas disfrazado de Blood, de los X-Men. Mira, podría ir disfrazado del soldado Doria. Eso podría ser. Y vamos a tratar de dar las notas. Es mejor dibujante, mejor historia, mejor dibujante portada, mejor mejor arte del cómic. Sí, los dan, mi querido Ernesto. Vamos a intentar dar las notas de cada año de los mejores cómics que han salido. Ángel Ortiz, quisiera saber si continuarán los cuentos de Arkham, ¿sí? Algunos están increíbles, me gusta escucharlos. Muchas gracias, Ángel. Sí, mira, sí vamos a seguir con los cuentos de Arkham. Inclusive va a haber ahora una nueva sección que se llama Archivos Arkham. En este mes van a ver ya ustedes cómo va a empezar otra vez a fluir esta situación, que hemos descuidado un poco por situaciones personales. Un saludo a todos mis colaboradores de aquí de Arkham, a Rodolfo, a César, a Reini, a Humberto por ahí, Armando, por supuesto. Hemos tenido ciertas complicaciones, pero sí vamos a continuar, y a partir de este mes vas a empezar a ver cómo ya vamos a empezar a hacer muchísimo material. Saúl González, Gómez González, hola, un saludo a todos. ¿Qué opinan de Crisis en las Tierras Infinitas? Me imagino que es el de la serie, porque Crisis en las Tierras Infinitas es del 85, entonces claro. Del cómic, está padrísimo. No he tenido la oportunidad de ver ningún capítulo, porque yo la verdad no veo capítulos a partes, o sea, yo prefiero ver que llegue toda la temporada, y ver toda la temporada completa, porque si no me desespera estar esperando, si quiero lo más interesante, qué horrible. Pero he tenido referencias, inclusive he tenido referencias de Armando, que está muy bien, ¿no? No es igual que el cómic, obviamente, nunca va a ser, porque todo lo que esté afuera del cómics, como ya hemos dicho, son meras adaptaciones de la versión original. Pero me dice que no está tan mal y que está bastante pasable para hacer serie de televisión. Entretenible. Entretenible, exactamente. Déjame ver porque tiene yo otro correo. Sí, Oscar Manuel, les mando un saludo a todos. También a ti, Oscar. Una pregunta: ¿es cierto que Thanos tiene un hijo? Sí. Se llama Thani. Salió en una serie que se llama Infinity. Thanos, el dios que escucha, algo así lo tradujeron. Su nombre original es Thanos, el dios que está allá escuchando, sería la traducción más cercana. Y ahí sale un hijo de Thanos, es un hijo inhumano. Vamos a hablar en breve tiempo de Thanos, vamos a hacer un programa de Thanos por todo lo de las películas y esto, que la gente nada más conoce por un extraterrestre. Exactamente. Está nominada. Está nominada. Tiene más nominaciones de Joker, pero tú sigue quedándote como... Joker me gustó, o sea, de hecho... Joker es bueno. La adaptación de Joker es buena de... De Fénix, ¿no? Sí, claro. Hay mejores, ¿no? Inclusive déjame decirte que yo... La película es buena, pero no la catalogo como una excelente película. No, o sea, realmente no. La vi porque me llama. Claro. Soy el guasón. Sí. El guasón, sí. El sonrisas, ¿no? El bromas. ¿Qué queda pasar? Sí. Pero sí me gustó, pero no la catalogo como una excelente película. Creo que le faltan muchas cosas y hay muchas cosas que no debieron de haber ocurrido. Sí, claro, sí, pero bueno, pero es una adaptación, ¿no? Es una adaptación de todo. Lorena Carrillo, hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Reciban un saludo desde Colombia. Lorena, un saludo hasta allá, Colombia, a todos los que nos ven. Una pregunta, si llegan con el tema de literatura, a veces siento que ya descuidan, y hay libros súper buenos, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, sí. ¿Hablar algún día de ellos? Sí. Mira, no es que lo descuidemos, es que realmente, ¿sabes qué? Que de repente hay gente que no lee mucho. Hay gente, más gente que juega Yu-Gi-Oh. Bueno, yo sí leo, en verdad, pero... ¿Qué lees? ¿Las cartas de Yu-Gi-Oh? Tengo que leer. Sí, me gusta un poco leer, pero no tanto, ¿no? No como en México, o sea, no soy como en México que no leemos ni un libro al año, pero sí, no, un poquito más que eso. Exacto, entonces está como un poquito descuidado. Nuevamente hago el llamado, si alguien quiere venir a hablar de su libro favorito, adelante. Ya tenemos algunos programas, ¿cómo se dice? Cuando los tienes anotados, programados, pero no se ha dado también por cuestiones de tiempo. Fíjate que no había yo tomado en cuenta Alicia en el País de las Maravillas, pero sí sería un buen programa y lo vamos a hacer, fíjate. Alicia en el País de las Maravillas es de 1860 aproximadamente. Lo hace un escritor llamado Charles Ludwig. Es británico, era matemático y fotógrafo, tenía varias profesiones. Y realmente Alicia en el País de las Maravillas es el diminutivo del libro. Realmente el nombre original es Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Y este señor Charles tiene un seudónimo, si lo buscas por ahí no lo vas a encontrar, su seudónimo es Lewis Carroll y es el que hace Alicia en el País de las Maravillas. Y su segunda parte la conoces como Alicia a través del espejo, no se llama así, se llama A través del espejo y lo que Alicia encontró ahí, así se llama el libro en original. Y sus adaptaciones a dibujos animados, o sea, a las nuevas películas, creo que están bastante bien. Y fíjate que sí voy a programar un programa para hablar de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que hay muchísimas cosas que nos puede dar la joven Alicia en el País de las Maravillas. Muchos personajes, inclusive el sombrerero, bueno, pues es una inspiración para el sombrerero de Batman. Inclusive el país completo de las maravillas ha sido inspiración para muchísimos libros que posteriormente salieron y para muchísimas películas. Entonces Metrópolis de 1950 ha sido inspiración para muchos escritores y muchos productores y directores cinematográficos. Entonces yo creo que es muy interesante tu propuesta de Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, pues ya vamos a continuar con los cuentos y con las historias. Y también en Escalofrío vienen nuevas secciones. Y ya en este mes van a empezar a ver cómo vamos a empezar a subir muchísimo material, que es lo que estamos preparando en estos días para todos ustedes. Bueno, ya son un chorro de preguntas. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito y que nos pregunta si vamos a continuar, si va a continuar Arkham. Y lo vuelvo a repetir, les dije que mientras ustedes siguieran mandando correos y siguieran viendo, íbamos a seguir haciendo el programa. No se acaba, ya empezamos ahora con esto del Yu-Gi-Oh. Vamos a ir a un torneito chico que sí. armes, ¿no? Entonces tú no juegas. No. ¿Por qué? Es como si yo hablo de cómics y no leo cómics. O sea, eso es. No, sí, claro. Puedes, ¿cómo se llama? Puedes vender tu droga, pero no consumirla. Eso es Es que, mira, ya lo explicas. No lo terminé de explicar, pero no es que sea malo jugando, es que tengo muy mala suerte. Eso es una payasada. Eso es lo que todo el mundo me dice, pero realmente ve y siéntate enfrente de, bueno, de tu contrincante y luego que sea un lugar con 800, 900 personas y que de repente digas. Es que yo te voy a decir qué es lo que sucede. Lo que sucede es que tú debes visualizar a tu contrincante como tu enemigo. No en calzoncillos, ¿no? No como alguien a quien te gusta. Porque si tú te sientas frente a alguien que te gusta, le vas a dar el gane. No, o sea, a eso voy a ganar, o sea, pero es lo que hacen todos, pero tienes mala suerte, tiras un dado, empieza la otra persona, te pone una joda, en el siguiente te sale una mala mano y te sí, porque una eso, joda, eso nos faltó explicar. No nada más son las cartas. No. Es un dado. Para empezar. Ajá. ¿Qué más ocupas? Pues eso, tu mazo, o sea, que también a la hora de barajearlo, o sea, te salgan buenas cartas. Ok. O sea, tú tienes un mazo de cartas, ¿cuántas conforman el mazo? De 40 mínimo, 60 máximo. 40 mínimo, 60 máximo. ¿Juegas con un dado? Sí. ¿Juegas por turnos? Ajá. ¿Vas tirando cartas? Ajá. ¿Sí? Vas haciendo jugadas, ocupando algunas. Se van desechando en una sola que se llama cementerio. Las puedes volver a reciclar siempre y cuando tengas la opción de... O sea, el juego tiene varias... O sea, ha cambiado mucho, pero tiene varias formas. Formas. Varias formas que puedes jugar. Sí. Perfecto. Me parece muy bien. Entonces, ¿tú vas a jugar cuando vayamos? No creo. De hecho, hay un torneo en Brasil, que es el que sí voy a ir. No sé si voy a ir a jugar. No sé. ¿A cuánto vas? ¿Cuándo es ese torneo? Ese es en marzo. ¿De este año? De este año. Ok. ¿A ese sí vas a ir? Sí. O sea, voy a ir. Es un torneo, pero no sé si lo voy a jugar. O sea, a punto voy a estar ahí a la hora indicada y todo va a estar con mi hoja y voy a decir, la voy a doblar y no voy a guardar en la bolsa, voy a decir no gracias y me voy a dedicar a hacer otra cosa. No sé, a meter los pies en la playa o no, conocido te vas a ir al Sambódromo. No conozco todavía, entonces es posible que si vaya, no sé ni qué es el Sambódromo, pero está bien. Seguramente, por tu mentalidad por vos y cochina, vas a andar en el Sambódromo. Dando de brincos. Eso puede ser. Como es Cuauhtémoc en su personalidad. En mi vida cotidiana. Sí, no, en su personalidad, dije. En su vida cotidiana ya tú le. Sí, en el Sambódromo, no sé. Llegando lo investigaré. Sí, investiga que es el Sambódromo. Sí, yo más bien creía que era como un. No sé, un lugar, no de perdición, pero ahora parece que sí lo es. Entonces. Es un lugar, fíjese la mente cochina. O sea, ¿sabes qué es Sambódromo? Pues es como bailar samba, ¿no? Bueno, es un lugar donde vas a bailar samba. Pues es no el Sambódromo. No sé, claro, ha cambiado pero, todo. Pero, o sea, se ha cambiado. De hecho, pero, la morbosidad de los el tráfico y ni siquiera conocí a San Cristóbal porque ha cambiado mucho, entonces. Ay, ¿cómo va a cambiar tanto? Pues he vivido en el mismo lugar. Claro. Estoy en el mismo lugar con la misma gente. Es una canción, no la recuerdo ahora, pero es una canción. Es una canción, pero aquí sigo, la verdad es que no. Conocí a Cuauhtémoc comprando tarjetas de Marvel, eso es cierto. Hace muchísimos años. Cuando él ya tenía aproximadamente unos 35. Más o menos. Y ya compraba esas tarjetas de Marvel. ¿Todavía las tienes ya no? No, todavía. Esas son parte de mi adolescencia. Esas son parte de... Sí, claro. Yo a los 35 años de la adolescencia. Fíjese. Tenía 15 años. Tenía 14 años. No, cuando empecé a coleccionar tenía 15. Cuando lo conocí tenía 18. De hecho, fue muy casual porque vine aquí, bueno, cerca de... Y dice este lugar, que no conoce. Tenía que venir en ese entonces, me quedaba muy cerca. ¡Ay! O sea, vives en el mismo lugar. Yo vivo en el mismo lugar, la distancia no ha cambiado. No ha cambiado, pero carajo, el tráfico, eso, ah, o sea, bueno, eso es diferente. Bueno, pues, la cosa es que vine a sacar mi este, ¿qué? Vine a sacar mi cartilla habilitar, sí. Y curiosamente tenía una tienda en ese entonces. Pasé y pues bueno, ya, ajá, de cómics, y compré unas cuantas cartitas, me salieron unas cuantas foil. Debieron haberme salido más, digo, yo creo que ya las tenía chambeados. Entonces sí, por eso no me salieron. Por eso las que debían. Entonces, bueno, en ese entonces yo confiaba en que salieran cosas buenas. Seguía viniendo, tenía que venir a ver de mi cartilla y después, bueno, se dio el trámite de la amistad y pues bueno, con el tiempo. Con el tiempo ya fuimos conociendo más y más. Y videos, ajá. Y videos, exacto. Nada por ahora. No, nada. Por ahora. No, nada por. Por ahora nada. Bueno, estamos hablando de la industria, nada más. Nada más, ¿no? De la industria, sí, no, sí. No vamos a hacer. Como productores. Así. ¿Quiere contarnos ser el máximo productor de la industria de porno? No el máximo, no el máximo. No, no quiero que mi cabeza esté luego en alguna parte ahí colgando. Bueno, pero sí planea ser parte de la industria. Bueno, porno. Sí, es algo monetario. Sí, es algo monetario. Así que los que quieran, cambien de mejor el canal. Y veanos a nosotros, no vean el canal de porno. Ahí mismo cuando le diga cambien de canal le puedes poner así la pantalla. Como, ¿sí? Como, ah, mira, se lo pongo. Sí, está padrísimo. Todo se puede, aquí todo se puede. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente Arkham. No sé de qué va a ser todavía porque quedaron de confirmarme algunas personas para venir aquí al programa. Y no sé todavía de qué va a ser, pero nos estamos viendo. Seguramente va a ser algo de cómics porque en literatura sigo buscando quién. Saludos a Reini. Le mando un saludo muy afectuoso a Reini, a donde quiera que esté. De gente que haya leído verdaderamente y sepa de literatura. De repente hay gente que lee un libro y ya piensa que es el máximo conocedor de la literatura universal. Claro, no, sí. Y lo peor del caso es que nada más leyeron El Principito. El Principito, exactamente. O Juan Salvador Gaviota, alguna cosa de esas, ¿no? Juventud en Extra, sí. Juventud en Extra. Te dejaron leer tu tocayo. Carlos Cortés Sánchez. Ajá. Piensan que ¿cómo se llama? Pantaleón y las visitadoras. Ah, sí. O Cubo de Jordi. Ajá. Y piensan que son los máximos conocedores. Viste Mario Vargas Llosa en la secundaria, ya sientes que. Sí, que ya. Ya subiste hasta lo máximo, ¿no? Pero así es como Cuauhtémoc, que lleva 12 años, así que tener tiempo en la industria de cualquier cosa para poder conocer realmente lo que es. Y aún así no terminas de conocerlo. Exactamente, todavía te falta muchísimo para poder decirte un experto, ¿no? Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente Arkham. Saludos a todos. Saludos. Bienvenido.